Este audio se elaboró gracias a la colaboración de Javier Quirós en La Paz, Bolivia, y a decenas de equipos de Presidente, y lo hemos realizado como un tributo al fundador de Herbalife, Mark Hughes, cuya voz queremos que escuches a continuación para que sientas la pasión con la que Mark hablaba a los distribuidores. Este entrenamiento consta de 24 partes que totalizan 12 horas. Escuchemos a Mark unos instantes. One vision, one world. Nothing's gonna stop us now. We are stronger than before. We can touch the sky. One vision, one world. Hey, we got the best company in the world. We are the ones. We got the products. We got the leadership. We are the most unbelievable people. We're simply the Nothing's best. Gonna stop us now. Trust me, I can tell you with absolute sincerity, anything is possible if you just keep using, wear, and talking, and do it over and over and over and over and over again. The wildest dreams you've ever thought of can come true in Herbalife. We can touch the sky. Queremos felicitarte por haberte convertido en un distribuidor Herbalife. Este entrenamiento de audio lo hemos elaborado para ayudarte a iniciar tu negocio. Es sumamente importante que escuches todo este material hasta el final y que te asegures que cada nuevo distribuidor de tu grupo lo oiga también. Además de ese entrenamiento básico, es recomendable que escuches el audio de Jim Rohn y que veas los videos de entrenamiento disponibles en tu país y en la videoteca de HBN en internet. Si sigues estas pocas pero muy poderosas recomendaciones y logras que cada distribuidor de tu organización haga lo mismo, tendrás en tus manos un negocio próspero y muy sencillo de duplicar. Y en la duplicación está el éxito en Herbalife. Antes de seguir, queremos pedirte algo. Necesitamos que nos escuches con sinceridad y atención. Si bien este entrenamiento contiene mucha enseñanza, todo es un resumen de nuestro aprendizaje en estos 13 años de carrera dentro de Herbalife. Queremos que te concentres en el contenido y no en la forma, pues no somos profesionales de audio y puede haber algunas fallas técnicas. Estamos grabando esto en nuestra casa en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, mientras alternamos con nuestras actividades de distribuidor y de la familia. Y aquí aprovechamos para darte un tip de negocio que nos enseñó personalmente Mark Hughes hace algunos años. Todo lo que hagas con buena actitud siempre saldrá bien, y viceversa. Si es la primera vez que escuchas este audio, te recomendamos que busques tu cuaderno de notas de Herbalife para que vayas escribiendo algunos conceptos y, sobre todo, para que desde ya aprendas cómo entrenar a tu nuevo distribuidor. Este material de audio dura varias horas porque incluye la participación de decenas de equipos de presidentes latinos. Así que no es necesario que lo finalices hoy, pero sí es imprescindible que lo escuches todo. Durante el desarrollo del mismo, haremos llamadas a otros equipos de presidente para que desarrollen algunos de los temas y te aseguramos que al finalizar este audio, te quedará bien claro qué hacer para ser exitoso en Herbalife. Primero veamos un concepto clave en este negocio. ¿Cómo se gana el dinero en Herbalife? Se gana realizando dos actividades. La primera consiste en conseguir clientes satisfechos y la segunda en tener distribuidores que consigan clientes satisfechos. Una vez que aprendas estas dos actividades, existe una tercera, que consiste en enseñarle a tu grupo de distribuidores las dos actividades nombradas. Cuando estés en este punto, el dinero empezará a fluir de una manera increíble. Antes de entrar en materia, quisiéramos presentarnos. Mi nombre es Guillermo Luna, soy venezolano, tengo 36 años y conocí Herbalife a mis 22 años en 1992 mientras estudiaba medicina en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Tenía un bebé de un año y mi situación económica era cada día peor, a tal punto que tenía que suprimir una, dos y hasta las tres comidas y así guardar el poco dinero que tenía para comprar leche o pañales. Como estudiante, me era bastante difícil conseguir un empleo tradicional de tiempo completo o de medio tiempo, y sobrevivía con la ayuda familiar y dando clases de matemáticas y química a estudiantes de secundaria. Lo de las clases era muy inestable y no tenía muchos alumnos, así que comencé a vender ropa y cosméticos, pero fue todo un fracaso. En ese momento tan crítico de mi vida, iniciaron las vacaciones del semestre y conseguí un trabajo como paramédico en un campamento de niños donde me ofrecían $150 en 15 días y todas las comidas. Ahora suena chistoso, pero lo que más me motivó del trabajo era que me iban a dar 4 comidas al día. Fue en el campamento donde conocí a Alejandro Rivielo, quien es nuestro patrocinador y actualmente es uno de los líderes más importantes de Herbalife en Latinoamérica, ocupando la posición de Senior Executive President's Team 20K. Alejandro tenía unos 6 meses haciendo Herbalife y estaba realmente emocionado. Hablaba con todos de lo bien que le iba, de las cosas que se había comprado y de que ganaría mucho dinero. Además, mostraba un cheque de $800 que había ganado el mes anterior. Apenas conociéndome, me ofreció el negocio y le dije que no estaba interesado pues yo no servía para vender. Pero la pura verdad es que le dije que no me interesaba porque tenía terror de fracasar en algo que no conocía. También me daba un poco de rabia que a él le fuera tan bien y a mí tan mal. Este es el pensamiento típico de alguien que, como yo, en ese momento es inmaduro y le afecta el éxito de los otros. Pasaron algunos días de campamento y en mi mente daba vueltas la idea de Herbalife, así que me atreví a preguntarle a Alejandro acerca del negocio. Él habló conmigo más de 2 horas con una emoción indescriptible y me mostró su cheque de $800. Eso para mí era mucho dinero, pues yo con $300 extra cada mes solucionaba la mayoría de mis problemas económicos. Le pregunté a Alejandro, ¿cómo vendes los productos a la gente? Y él me contestó literalmente con estas palabras. Mira, Guillermo, mi mamá bajó 16 kilos en 3 meses y todas las amigas de mi mamá y la gente que la conoce le preguntan qué hizo para bajar peso. Ella les dice que toma Herbalife y que yo vendo los productos y que con mucho gusto les puedo explicar. Algunas se acercan a mi casa, otras me llaman y a otras las visito. Algunas me compran y otras no, pero las que me compran me traen más clientes luego de unas semanas. Mi meta es vender 1 por día y sé que voy a lograrlo. Allí quedé aún más desconcertado y le dije, cuando lleguemos a Caracas me llevas a esa compañía para ver si comienzo a vender esos productos. No lo van a creer, pero Alejandro tardó 2 semanas en llevarme luego de haber finalizado el campamento. Siempre tenía una excusa para no ir conmigo. tuve que ir a buscarlo a su casa para que fuéramos a la reunión. Llegamos a la oficina de su patrocinador, que es Fernando Nani Rancel, que es uno de los distribuidores más importantes de todo el mundo y que actualmente es International Senior Executive President Team 20K. Nani Rancel es una persona que irradia energía y positivismo y me recibió muy amablemente. Me mostró un video en inglés con títulos en español que hablaba de la compañía, me explicó el plan de mercadeo y la verdad es que yo estaba bastante emocionado hasta que me habló del kit de registro. Mi mente en ese momento no podía entender que esto era un negocio y que tenía que hacer una pequeña inversión para iniciarlo. Yo buscaba un empleo donde me pagaran un salario y Herbalife era una oportunidad de negocio independiente que cambiaba mis expectativas. Y aunque no lo creas, en ese momento pensé que esto no era para mí. Me daba mucho miedo arriesgar $120 que costaba el kit de registro en ese tiempo, año 1992. 2 años después, Alejandro me confesó que él no me quería llevar a la reunión de Herbalife porque sabía que yo no tenía el dinero para inscribirme y le daba un poco de remordimiento la posibilidad de que me fuera mal. En base a esto aprovecho de darte un consejo. No prejuzgues a nadie. Habla con todos, pues esta es una oportunidad muy valiosa. Y aunque estés nuevo y no tengas toda la confianza, no dejes de ofrecer Herbalife a todo el que se tope contigo. Bueno, siguiendo con la historia. Me fui un poco molesto de la oficina de Nani Rancel y al llegar a mi casa llamé a Alejandro para quejarme de que había que comprar un kit de $120 y de que yo no tenía ese dinero. Le dije que me lo prestara y yo se lo devolvería con las primeras ventas. Allí recibí mi primera lección de negocio Herbalife. Me dijo, Guillermo, todos tenemos que entrar comprando el kit de registro y no le puedes pedir el dinero a tu patrocinador. Yo insistí y le dije, pero tú que ganas tanto, préstame el dinero y yo te lo devuelvo con mis primeras ventas. Me dijo que no de nuevo. Entonces le respondí, bueno, si no me prestas el dinero, no me voy a inscribir. Hubo silencio y dentro de mí yo esperé que me dijera algo como, bueno, Guillermo, está bien, te lo presto, pero no. Me dijo una frase que cambió mi vida para siempre. No te metas. Ahí terminó la conversación. Y estaba con mucho coraje de que no me podía inscribir porque no tenía el dinero. Tardé 2 días en tomar la decisión y me atreví a pedir $40 a 3 amigos para comprar el kit. Esa misma noche leí toda la información que venía dentro. Al día siguiente traté de vender. Hablé con una de mis compañeras de la universidad por más de 3 horas y no me compró el producto. Al día siguiente hice lo mismo con otra amiga y nada. Luego de 4 días... no había vendido nada y sentía que había trabajado bastante. Bueno, en realidad había cometido 2 errores típicos del nuevo distribuidor. Error número 1. Yo pensé que había trabajado mucho, pero en realidad solo había hablado con 3 personas más de 3 horas. Al comienzo para vender necesitas hablar con 4 a 7 personas y yo solo había hablado con 3. Y el error número 2. Es que la gente no compra el producto por lo mucho que hables, sino porque vea un resultado y yo no había tomado el producto y no podía responder las preguntas más comunes que la gente hace. ¿Sabe bien? ¿No me dará hambre? ¿Tiene efectos secundarios? ¿Cuánto peso voy a perder y quién ha perdido peso con esto? Y lo peor de todo es que llegué a mentir diciendo que yo tomaba el producto y que era una maravilla para el apetito. Aquí puedes aprender otra lección. La gente quiere sinceridad con quien habla y si no estás convencido del producto, no transmitirás la confianza que un futuro cliente necesita percibir de ti. Cuando no tomas el producto, se te ve en los ojos. Alejandro y Nani insistían en que tomara el producto, pero yo no quería y de hecho mi idea era vender el producto que venía dentro del kit para recuperar parte del dinero. Luego de una semana me sentía totalmente frustrado, pues no había vendido nada y debía los $120 a mis amigos. Fue entonces cuando ocurrió algo espectacular. Mi tía me llama y me dice, oye, tú estás vendiendo Herbalife, ¿verdad? Sí, le dije, no muy emocionado. Bueno, tráeme un programa esta noche, por favor. Me quedé unos segundos como en shock y le pregunté, ¿quieres un programa? Porque me lo tienes que pagar, querida tía. Sí, me dijo, tráemelo y aquí te doy el dinero. Colgué el teléfono y me fui corriendo a la oficina de Nanny Rancel y le pedí que me prestara un programa para venderle a mi tía. Me dijo que en Herbalife todo se trabajaba de contado y que no se prestaban productos, que había que comprarlo primero. Me dio rabia que no me prestara el producto, pero no pude hacer nada y me fui donde mi tía y le pedí por adelantado el dinero para ir a buscar su programa. Gracias a Dios me lo dio y fui de vuelta a donde Nani, le pagué y me quedé con el 25% de mi ganancia. Fui corriendo a entregar el programa a mi tía y estaba muy contento. Al día siguiente me llama mi tía muy temprano y la verdad me asusté porque pensé que le había pasado algo y me llevé otra sorpresa. Me dijo que en la noche iban dos amigas interesadas en el producto y que fuera a explicarles. Llegué muy puntual. Cuando llegaron las amigas de mi tía, tenía lista mi super exposición de una hora y apenas empecé a hablar, una me interrumpió y me dijo, no nos expliques nada porque ya sabemos que funciona. Tráenos a cada uno un programa del que te compró tu tía. Me quedé mudo unos segundos y le dije con voz temblorosa, bueno, ahora mismo no tengo el producto, pero si me dan el dinero, mañana temprano se los llevo. Me entregaron el dinero y en la mañanita fui a la oficina de Nanny Rancel, adquirí dos programas y me quedé con mi 25% de nuevo. Les confieso que por 3 días estuve un poco preocupado por mi tía y sus dos amigas, pues pensaba, si les va bien, me va a pasar lo mismo que a Alejandro, pero si les va mal, se acabó el negocio. A modo de anécdota, te cuento que le pedí a Dios por cada una de ellas para que no les pasara nada. Gracias a Dios les fue muy bien y así inicié con mis primeros clientes. Ahora quiero contarte por qué me llamó mi tía. Resulta que su vecina había perdido 5 kilos con Herbalife y mi tía le preguntó y por eso me llamó. Fue un resultado lo que motivó a que mi tía comprara, al igual que sus amigas que no quisieron escuchar mi super explicación que tenía preparada, sino que compraron porque también conocían a la vecina de mi tía. Esto te enseña otra cosa muy importante en Herbalife. Es bueno que haya muchos clientes satisfechos de otros distribuidores, porque eso aumenta la credibilidad en el producto. Cuando uno es nuevo, tiende a pensar que es competencia que haya otros distribuidores cerca. Y la verdad es todo lo contrario, pues el mercado es inmenso y hay para todos. Profundizaremos en esto un poco más tarde. Como decía el manual de la carrera, hice seguimiento a mis 3 clientes. Luego empecé a tomar el producto y comencé a tener confianza en el mismo y aprendí a pedir referidos. Esto me generó 7 clientes gracias a mi tía y sus amigas. Logré llegar a 25 clientes en un poco más de un mes gracias a seguir pidiendo referidos. Había ganado $615 sin dejar mis estudios y no lo podía creer, pues esa cantidad no la ganaba un médico recién graduado. No imaginas la sensación que tenía en ese momento y lo agradecido que estaba a Alejandro. El dinero no es lo más importante en la vida, pero cuando no lo tienes, vaya que es importante. Nada puede sustituir al dinero y cuando escuches a Jim Rohn vamos a profundizar en este tema. El segundo mes tuve ganancias de $1,000 gracias a todos los referidos de los primeros clientes. Lo que me sucedía era para todos mis amigos un cambio dramático, porque unos meses antes de entrar en Herbalife tuve que empezar a desayunar, a almorzar y cenar en el comedor gratuito para los estudiantes de la universidad, donde había que hacer una fila de más de una hora y para remate la comida no era buena, pero no tenía otra opción. Apenas tuve algo de dinero, dejé de ir y todos mis compañeros se dieron cuenta porque empecé a comer en el cafetín del Hospital Clínico Universitario, al que solo podían acceder los médicos y los estudiantes que tenían dinero. Era muy cómodo comer allí porque no se hacía fila y la comida era de calidad. Luego me compré algo de ropa nueva, equipos médicos que me hacían falta y algunos libros. Esto generó un interés en mis amigos, tanto así que al final de las clases me quedaba explicando en la pizarra el plan de mercadeo casi todos los días. Asimismo, casi todos los días llevaba un programa para entregar a algunas enfermeras, compañeros, médicos, secretarias, etc. El tercer mes me hice supervisor, también se llama mayorista. Después te contaré los detalles y registré a mis primeros tres distribuidores. No entendía muy bien cómo se ganaba el dinero al tener distribuidores, pero cuando me llegó mi primer cheque entendí perfectamente. Cada uno de mis distribuidores había ganado entre $200 y $400 y a mí me llegó un cheque de mayoreo de $130 y allí fue que mi mente despertó. Saqué una cuenta sencilla. Si con 3 personas gané $130 adicionales, con 30 puedo ganar 1.300 y con 300 serán 13.000. Pero esto del multinivel no es así. Esto crece exponencialmente y al mes siguiente, gracias a que mis 3 amigos se calificaron a supervisor, recibí un cheque de mayoreo de $960. Más la venta a los clientes hizo un total de $1,800. En ese momento pensaba que esto tal vez no iba a durar mucho porque era demasiado bueno para ser verdad. Y en ese momento solo veía Herbalife como un ingreso extra que me permitiría solucionar mis problemas económicos básicos mientras seguía estudiando. Me emocionaba la idea de no tener que pensar en los precios al hacer mercado, tener la posibilidad de comprar un auto aunque fuera usado y poder alquilar un departamento decente. También quería dejar de esconderme en las fechas de cumpleaños de mis familiares o en Navidad porque no tenía para comprar regalos. Solo quería tener el dinero suficiente para llevar una vida moderadamente normal. Pero Herbalife premia mucho más de lo que esperas. En un solo año compré un auto, me mudé a una muy buena zona de Caracas cerca de la universidad. En solo 3 años pude ahorrar bastante dinero y con el ingreso en regalías y el bono de un solo mes compré un lujoso apartamento en la playa. Pagué por él más de $50,000. Luego construí una casa de más de 500 metros en una de las mejores zonas de Caracas. También adquirí una oficina muy lujosa para hacer Herbalife. En 1997 fui a vivir a Santiago de Chile y compré una casa en San Carlos de Apoquindo. Hemos podido adquirir varios autos lujosos y hemos hecho una cantidad inmensa de viajes por muchos países. Pude vivir en Miami casi 3 años y actualmente vivo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y tengo un estilo de vida que jamás soñé junto a mi familia. Puedo ver crecer a mis hijos, hacer ejercicios, pasear, leer, participar de actividades culturales y eventos y muchas cosas que siempre soñé. Todas estas cosas te las describo para que veas cómo una persona que solo buscaba $300 extra ha superado en demasía sus expectativas. A ti también te puede pasar lo mismo y mucho más. Y lo que más me emociona de todo esto es que ganando mucho dinero puedes hacer mucho bien a tu comunidad y a tu país. Los primeros 3 años del negocio los realicé a tiempo parcial y luego a tiempo completo. Doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad y estoy 100% comprometido a llevarla a más y más gente cada día. Aunque no lo creas, el ganar mucho dinero cuando no estás preparado te puede impedir crecer como persona. Por eso hay que cultivarse y desarrollar nuevas habilidades. Durante varios años, siendo miembro del equipo de presidentes y ganando sobre $10,000 por mes, me estanqué en mi crecimiento personal, hasta que tuve la dicha de conocer a la mujer de mi vida, mi esposa Carola. Ella me abrió los ojos y despertó en mí un potencial que no sabía que tenía. Ella me enseñó a no trabajar por el dinero, sino por la gente. Y lo curioso de esto es que ahora llega más dinero. Poco a poco irás aprendiendo muchas cosas buenas en Herbalife. Y una de ellas es a no trabajar por el dinero, sino por la gente. Gracias a trabajar junto a Carola, hemos septuplicado el negocio en menos de 4 años y hemos pasado del equipo de presidentes al equipo internacional Senior Executive con 3 diamantes, 20K, 1 millón de puntos personales, ganadores de los relojes Cartier con 250 mil puntos de royalties y ganadores del Mark Hughes Award o Bono Mundial. Este título es muy largo y lo valioso no es realmente el título ni el nivel, sino que detrás del mismo hay 7 equipos de presidente, más de 20 equipos de millonario, más de 120 equipos GET, casi 800 equipos del mundo y más de 5.000 supervisores o mayoristas. Y apenas siento que estamos comenzando. Bueno, ahora para continuar, quiero que escuchemos un poco a Carola. Hola, soy Carola Lichman de Luna, tengo 33 años, nací en Rivera Alta, Beni, Bolivia, una pequeña ciudad de 30.000 habitantes en aquel entonces. Vengo de una familia donde no hubo abundancia ni lujos, pero gracias a Dios nunca nos faltó lo necesario. Sin embargo, siempre he estado segura que en la vida existen oportunidades y que puedes mejorar la calidad y estilo de tu vida. Para ello, debes estar preparado y siempre alerta para poder encontrar y aprovechar esas oportunidades. Al terminar el bachillerato, me fui a estudiar a Santa Cruz de la Sierra, la segunda ciudad más importante del país en ese momento. Estando en noveno semestre de Administración de Empresas, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, mi padre nos invitó a mi hermano y a mí a irnos a Japón para pasar un tiempo con él, trabajar y ahorrar dinero. Para mí fue difícil tomar la decisión de congelar mis estudios, pero a la vez me gustaba la idea de ganar dinero para comprarme un carro y otras cosas que necesitaba. Nos fuimos a Komaki, a Ichiken, Japón. Me quedé 2 años y medio allí, tiempo en el que ahorré dinero con trabajo duro y sacrificios. Volví a Bolivia en enero de 1998 para terminar mis estudios y empecé a buscar un negocio para invertir mi dinero y multiplicarlo. Los meses pasaban y no encontraba un negocio seguro para invertir mi capital y en noviembre de 1998, mientras hacía unas compras en el mercado, recibí un volante que decía «Trabaje desde su casa», en el que había un testimonio que me impactó y con el que me identifiqué. Me llamó mucho la atención que era un negocio que se podía hacer a tiempo parcial, sin descuidar mis estudios y a la vez contando con tiempo para atender a mi hija mientras ganaba dinero. Me citaron a una reunión de Herbalife donde me explicaron el negocio junto a otros invitados. Al ver el plan de mercadeo me pareció fabuloso y me di cuenta que había encontrado el negocio que andaba buscando. Era seguro y altamente rentable. Así que decidí ingresar a esta maravillosa compañía de inmediato. No podía creer que ganaría dinero por quitarme los 12 kilogramos de sobrepeso que durante varios meses había intentado perder haciendo diferentes dietas. Con estos productos podría perder peso, recuperar mi autoestima y vitalidad. La persona que me atendió en la reunión, Miroslava Bejarano, quien es mi patrocinadora, me explicó que podría empezar como distribuidora al 25% o como supervisora al 50%. Y decidí comenzar como supervisora. El día que me firmé, casi no dormí escuchando el entrenamiento de audio y leyendo el libro de la carrera, y de inmediato comencé a participar de las reuniones de oportunidad y seminarios. Al principio, mi madre se opuso a que tomara los productos y también a que me hiciera supervisora. Yo estaba muy segura de las bondades de Herbalife, pero mi madre no se convenció hasta que vio resultados en mi hija y en mí. Al asistir a un control con el pediatra de mi hija y a mi chequeo con la ginecóloga, mi madre quedó impactada cuando ambos médicos me felicitaron por mi estado físico y el de la niña. Cuando les comenté que estaba tomando Herbalife, me recomendaron que lo siguiera tomando. Mi madre comenzó a tomar los productos y en una semana ya estaba enamorada de los resultados, habiendo perdido 7 kilos en un mes. A las 2 semanas de tomar seriamente el producto, tenía resultados visibles en mi pérdida de peso. Mis amigas, compañeras y familiares comenzaron a notarlo y a preguntarme qué estaba haciendo. Así que pude hacer mis primeras evaluaciones y presentaciones de producto, teniendo como resultado mis primeros clientes. En un mes gané $500. En tan solo mes y medio logré bajar 12 kilos, superé el problema de anemia, Mi energía se incrementó notablemente y empecé a sentirme mucho mejor de una alergia respiratoria que había padecido toda mi vida. Al poco tiempo de mi ingreso a Herbalife, se empezó a promocionar una escuela de equipos del mundo. Decidí calificar porque me dijeron que era para las personas que estaban interesadas en avanzar más rápido. Empecé a invitar más gente a las reuniones y a hablar prácticamente con todo lo que se movía. Pero recibí mi primera lección en Herbalife. La gente no hace lo que quieres que haga, sino lo que ellos deciden hacer. Y yo estaba impaciente por calificar supervisores para hacerme equipo del mundo. Un par de días antes de la escuela, vi que el tiempo se me estaba acabando, así que tomé la decisión de calificar yo sola con 10.000 puntos de volumen personal para poder estar en la escuela. Después del entrenamiento que recibimos en dicha escuela, me di cuenta que había hecho una gran inversión en mi negocio. Salí de allí más fuerte y pude calificar 4 supervisores, lo cual me permitió recibir mi primer cheque enviado por Herbalife. Cuando tuve el cheque en mis manos, pude visualizar que este negocio puede ser tan grande como tú te lo propongas y que no hay límite en las ganancias si trabajas en tener gente en cada evento. Luego se lanzó otra calificación para estar en un gran evento en Orlando, Florida, llamado la Expo 99. Al principio me pareció inalcanzable poder calificar y viajar a Estados Unidos, pero mi patrocinadora me dijo: si no lo intentas, nunca sabrás si puedes conseguirlo. Así que decidí intentarlo y no solo conseguí calificar a la Expo, sino que también califiqué a la limusina que nos transportó desde Miami hasta Orlando, tomando champán incluido y pasándola de lo mejor con todos los calificados. También califiqué a la fiesta, que fue realmente la fiesta, que se hizo en Pleasure Island en Disney. Herbalife cerró todo el parque para los calificados y había de todo y gratis: variedad de bebidas, comida de todo tipo, juegos, discotecas y mucha diversión con gente maravillosa de todo el mundo. Fue increíble estar en un evento internacional y ver distribuidores de diferentes países reunirse para aprender a compartir historias de éxito, gente positiva y saludable, gente madura con mucha vitalidad que lucía mucho más joven que la gente común de su edad. Fue entonces que decidí hacer Herbalife toda mi vida. Quería ser saludable, viajar y conocer gente exitosa, gente feliz de hacer lo que hace, ayudar al mundo a mejorar sus hábitos alimenticios y ayudar a miles de familias a mejorar sus finanzas sin sacrificar el tiempo de calidad con sus seres queridos. Eventos como este son los que pueden catapultar tu negocio a niveles increíbles. La clave es que seas tú el primero en calificar y que te pongas la meta de llevar la mayor cantidad de supervisores que te sea posible. Hace 4 años empecé a hacer Herbalife a tiempo completo junto a mi esposo Guillermo Luna. El trabajo en equipo le ha dado un empuje fabuloso a nuestro negocio y, siguiendo los consejos de Guillermo acerca de la constancia, dedicación, sentido de urgencia y con la premisa de no dejar nada al azar, sino encargarte tú mismo de que las cosas sucedan y no esperar a que sucedan, nos ha llevado a niveles de crecimiento increíbles con los que antes solamente soñábamos. Ahora juntos hacemos Herbalife de manera apasionada. Nos motiva el ayudar a que otras personas consigan la libertad financiera que hemos logrado. Nos mueve mucho contribuir con la gente a que se sientan saludables y cómodos con su apariencia personal, y queremos dar continuidad a la misión de Mark Hughes: llegar a todos los hogares persona por persona, ciudad por ciudad y país por país alrededor del mundo entero.